5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para el Núcleo PECOA de Costa Rica, filial de la Plataforma Obrera Antiimperialista. 5 y acción. El caso del diplomático de la República Bolivariana de Venezuela, Alex Saab, creo que pasará a la historia como el que mayor número de violaciones de derechos humanos e internacionales ha sufrido de parte del gobierno de Estados Unidos con la cooperación descarada del gobierno de Cabo Verde en África Occidental. Las violaciones no tienen categorías prioritarias. Todas son serias e inaceptables. Pero tal vez el secuestro de Alex Saab ocurrido el pasado 16 de octubre es de los más graves. Él fue entregado por las autoridades de Cabo Verde a personeros de Estados Unidos, quienes lo montaron en un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos y transportado a la fuerza a Miami, donde ahora está en prisión. Esto fue hecho en horas tempranas de la mañana, sin una orden judicial, sin la presencia o supervisión de los abogados de Alex Saab y sin que Cabo Verde y Estados Unidos tenga un acuerdo de extradición. Este fue el segundo secuestro descarado e ilegal al estilo de la mafia internacional. Pero las violaciones de los derechos de Alex Saab empezaron el mismo día 12 de junio del 2020, cuando las autoridades de Cabo Verde lo secuestraron por primera vez, estando él de tránsito hacia Irán, a donde él se dirigía para lograr la adquisición de alimentos y medicinas para Venezuela. Este fue un secuestro por el simple hecho de que Alex Saab es un diplomático en misión oficial. La Convención de Viena garantiza la inmunidad diplomática. Cabo Verde violó esa convención bajo presión de Estados Unidos. Luego, hay otras violaciones. La orden de Interpol solicitada por Estados Unidos fue emitida un día después de que Alex Saab fuera detenido y además el nombre en la orden ni siquiera era el de Alex Saab, sino de otra persona. Esto no son descuidos o errores, sino actos premeditados que en última instancia pretenden castigar al legítimo gobierno de Nicolás Maduro. Pero hay otras violaciones de derechos humanos. En cuanto Alex Saab ha recibido torturas físicas y psicológicas para forzarlo a admitir crímenes que no ha cometido. Se teme, en fin, que eso continúe ahora que se encuentra secuestrado en Estados Unidos. Y eso nos preocupa sumamente. 5 y acción. 5 minutos de opinión. 5 minutos de opinión. Una producción de la Secretaría del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo CONAICOP. Para